Me gusta pintar mujeres. Llevo un tiempo poniéndoles peso, las he dotado de carga. He hecho que se arrastren con una vida a su espalda. Pinto mujeres caracolas, que como muchas, vamos moviendo la casa, vamos haciendo caminos mientras andamos el mundo. Removiendo la tierra, agrandando la experiencia con cada vuelta, que conforme crece, embellece más la forma mientras la vuelve más pesada. Por eso, después también busco liberarlas, y en un solo desgarro de dolor se liberan de su concha helicoidal.